se le olvida, se le ha chupado el pastor porque hay que hacer lo que el pastor a él le diga. En realidad, ¿no entendiste, mi amiga? Yo no creo en Dios, pero mi madre sí, así que Dios la bendiga. ¡Termina Cuervo! Porque hoy vas a sufrir. No es conciencia, esto es arte. Si hablamos de arte, arte, yo prefiero mi arte o cagarte. ¿Te das cuenta? Traigo buenas rimas, vengo a aniquilarte. Son un par de raperitos que ahorita ya les doy fin. Es que rapeando yo tengo el cerebro de un delfín, porque mis rimas nunca tienen fin. Ay, hablo de aquí, yo me convierto en el Super Saiyajin. Porque subes tu ki pero baja tu decencia. Ustedes les pasa que están firmando su sentencia y son un par de putos drogadictos en potencia. Yo soy drogadicto y qué oportuno, porque se emocionan por ellos y yo no conozco a ninguno. Al único que conozco es al que me está mirando, y a este todos los días lo vivo taleando. Yo lo ignoro, este es hijo de la tierra, este hijo del sol y este hijo del oro. Dice que es muy bueno y aquí yo con decoro me demuestro a mí mismo que sí puedo y soy de oro. Bueno, el arte realmente tiene que crear, el arte rap, pero también tiene que tener conciencia porque influye en lo social. uno tiene que dejar un mensaje para escuchar, y eso es lo que yo vine aquí a demostrar. Esto claro va siempre con nivel. Él dice que me gana porque ni su, con su ego aprende a perder. Así al parecer. Es más, ni con esto vos vas a crecer. Tranquilo, no te pongas nervioso. Ya sabemos que te conoce y se la mamás en la noche. ¡Qué jailoso! Apenas cuenta buenas rimas, que prozo. Raperos pequeño, vengo, los destrozo. Es que rapeando saben que yo soy el más hardcore. De todos ustedes yo soy el mejor. Tan importante que yo me metí de participante, pero Simpson a mí me pidió como patrocinador. ¿Como patrocinador? ¡Qué porquería! Vaya, qué descaro que tires esa tontería. Entiendo que a él vos lo taleyes, pero yo me siento mal de ver a quien taleyó todos los días. Hermano, mira lo que pasa. Esto es batalla. Para mensajes ahí está el WhatsApp. Y este trae la monja. Así se corrigen. Es que todas las mujeres les dice que son virgen. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Del WhatsApp es porque me escribió su esposa que está sola en la casa. Sabe que yo vengo a partir toda la raza. Me regañó mi mamá, pero me sigue esperando en la casa. Esto claro que se acopla. Mientras tanto, yo te bajo simplemente en esta nota. Es cierto, porque le escribió en el WhatsApp su mujer mientras él andaba con otras. Ey, andaba con otras, se tuvo que marchar. Me llamaron a mí porque era el negro del WhatsApp. Me das cuenta, hago buenas rimas y no me puedo parar. La conciencia no se dice, se tiene que sentir para pasar. Raperito estúpido, en esta batalla haces estorbo. ¿En verdad querés que hablemos de morbo? Vos dijiste que su mujer te habla a ti. Y tu mamá en la casa me espera a mí. Si le ganas, eres igual que un germen. Si tienes un hijo, no esperes que se rebelen, porque vas a perder todo lo que este tiene, que apenas es un patrocinio por Simpson, paquete de publicidad en redes. ¡Última vuelta! Niños, lo que pasa, que no les quedó claro que esto se hace por la plaza. Vine a Reyes Bobo, dejé a mi esposa, pues la vida es un riesgo y yo estoy arriesgando todo. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Ya perdiste la carrera, ya perdiste el flow. Sabes bien que conmigo no vas a rapear jamás. Cuervo, por favor, ya metele más flow. Bueno, uno habla de morbo, el otro es un estorbo. Se lo digo mi hermano, yo aquí reformo este rap. Vengo a demostrar que no es de adorno. Yo sí soy real, usted solamente el contorno. Chao. Este que me tira aquí el patrocinador y su aventura. A mi mamá no te espera, me espera a mí cuando cae la luna. Y yo te voy a tirar aquí, yo respondí, más de una. Más de una, tu rima no es como ninguna. Es más, se nota que andas en la luna. Y por eso mismo, en tu cerebro con mi ritmo siempre voy a causar sismos. Tranquilo pa, estás arriesgando de más. Hace tiempo que en la calle no te suelo mirar. Aunque te digan Tasmania, un demonio no se da. Yo soy el que sacrifica a los demonios que se van. Ay, hijo de puta, ahorita sí te voy a responder. Y vas a ver cómo con esta ahorita te voy a coger. Dijiste que de patrocinio yo me vine a por aquel. Ay, pero no dijiste lo mismo cuando te di de comer. Hecho verga, lo haces de nuevo, ni sumándolos hacen uno bueno, porque rapear todos se queman. Dejaron de verme amigo para verme como problema. ¡Tiempo! ¡Más fuertes los aplausos! ¡Vamos por la vuelta! ¡Comienza Cuervo! ¡Termina Tasmania! ¡Dame David Simpson! ¡Vuela alto, Cuervo! ¡Dale, Cuervo! ¡No, no! ¡Cuervo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! sobredosis de DHA. Me escuchen mi estilo, que sea si es demencial. Ustedes pierden por su estupidez y por la THC pierden su empleo una vez al mes. Patrocinio, porque claro que yo he tenido mucha fe, porque caí yo muchas veces, pero me levanté, hijo de puta. De eso vas a criticarme aquí, usted. Ay, si yo voy por el tercer su café. Si van a hablar de patrocinio, váyanse a la verga. Aquí no están para patrocinar, están para dar verga. ¿Te das cuenta de que hablar tanta mierda, para que al final no hagan ni verga? Es que ni con ustedes me reflejo. Yo no vine ni por dinero ni por la plaza. Yo vine para entrenar con pendejos. Asimismo, yo versos arrojo y a este cuervo le saco los ojos. Yo viajo a la luna desde mi casa. Ya sabe cómo pasa, que mandó la grasa. Pero yo no ando subiendo fotos como esas pajas de la NASA. Yo llego a la luna porque con el éxito arriba se alcanza. Bueno, para entrenar con pendejos está ese rifa. ¿Quieres entrenar con un pendejo? Entrenar con tu hermano jugando FIFA. ¡Puta!